Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la última fecha de la fase regular de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. En un partido en donde no se definía nada, San Lorenzo y Racing golpearon cuando pudieron y terminaron empatando en uno. En el ciclón, borrón y espera la cuenta nueva, ya con otro DT en el próximo torneo. La Academia, con el empate, se aseguró el primer puesto de la tabla, aún con un equipo mezclado de suplentes y titulares. Lo analiza su DT, Fernando Gago. Vuelvo a repetir lo que vengo diciendo siempre, acá no es que hay un equipo alternativo ni unos titulares. Todos traté de que todos lleguen con la mayor cantidad de minutos para estos partidos, de terminar la parte esta del campeonato con los minutos más o menos parejos, que todos tengan esa carga, y a partir de ahí ver quién está mejor para cada partido. Sarmiento llegaba con chances al Kempes, pero Talleres le dijo minga, le ganó 1-0 con gol de Girotti y lo dejó afuera de la segunda ronda. A la T le sirve el resultado para empezar a encaminar el fútbol que supo mostrar en el torneo doméstico hace solo una temporada. Lo analiza su defensor, Matías Catalán. La verdad que contento con el funcionamiento del equipo. Creo que el otro día demostramos un gran partido tanto Libertadores como hoy por el torneo. Lo cerramos de la mejor manera, ganando con nuestra gente acá, y creo que hay que seguir esa la manera. Argentinos le ganó 2-1 a Unión con gol de Kevin McAllister y por ahora está clasificado a la segunda ronda. ¿Por qué por ahora? Porque el propio McAllister tenía 5 amarillas y no debió haber jugado el encuentro, aunque alguien se olvidó de cargar la amonestación en el sistema Comet y por eso fue de la partida. Habrá que ver qué decide la AFA en breve y si el bicho está o no clasificado. Por lo pronto, así analizó el triunfo el volante de los de la Paternal, Matías Villalba. En definitiva fue un resultado que logramos todos. Estamos contentos por autorregalarnos una clasificación, un resultado, y como te dije recién, ahora intentaremos buscar un pasito más. En Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha por Mestiza, FM 88.5, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Para pasar de ronda, Defensa tenía que ganarle sí o sí al pobre Patronato. Y si bien le costó, se llevó los puntos necesarios para ser parte de los cuartos de final, luego del 1-0, a partir del penal convertido por Adonis Frías. Ganó el Halcón y sigue en carrera. Y así lo analiza su DT, Sebastián Becachese. Bueno, creo que llegamos muy bien a la ventaja. Un último juego elaborado, concluido, de arco a arco. Supimos jugar con ella. Y después los últimos minutos, sobre todo a partir del gol, creo que sentimos un poco el desgaste que vimos, que dado a través de jugar 11 partidos en 3 días, viaje, lesionados, jugadores que van sintiendo todo el desgaste, y bueno, tuvimos que aguantar y creo que hicimos bien. En el Bosque, Newell's le empezó ganando casi desde el vestuario a Gimnasia. Pero el Lobo, con paciencia, buen juego y un enorme Brian Alemán, terminó dando vuelta al resultado y se lo llevó por 3-1. En la cancha no le alcanzó, pero sus dirigentes ya reclamaron ante AFA la mala inclusión de McAllister en Argentinos Juniors, esperando que le retiren los puntos al bicho y así clasificar a la segunda instancia del torneo. Por lo pronto, esto dijo el DT tripero Néstor Gorosito al finalizar el encuentro. El balance, a mi entender, con el dolor que uno tiene hoy por no haber clasificado, es más que positivo. Y como yo le dije la otra vez, los crecimientos repentinos tienen mucha más facilidad para caer. Esto no garantiza que tampoco nos pueda llegar a ir bien a futuro. Pero creciendo de esta forma, vamos a tener muchas más posibilidades de que nos vaya bien. River lo ganó por un penal inexistente. Platense se la complicó al equipo de Gallardo y se lo empataba en uno en el Monumental. Pero un VAR que a veces no se entiende terminó por convalidar un penal que no fue y un Millo lleno de suplentes se lo llevó por 2-1. Así lo analizó su volante, Agustín Palavecino. Los 11 no veníamos con muchos minutos, creo que lo hablamos antes de empezar, entre todos nos juntamos, dijimos que era una oportunidad linda para agarrar ritmo, para estar a disposición del técnico ahora que se vienen partidos importantes, y bueno, eso, lo importante es que se ganó, que jugamos bien y bueno, estamos muy tranquilos. Para hoy queda Banfield Atlético Tucumán desde las 21:30. Clasificaron a los cuartos de final Racing, River, Defensa y Justicia, y hay que ver qué sucede con Argentinos y Gimnasia.